Obrim la secció La ciència avanza, que es una barbaridad, amb Antonio Martínez, Amazings.es. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¡Hombre! Papá Noel, el día 25, ¡feliz Navidad! ¿Cómo estáis? Bueno, felices fiestas a todos. Tengo la misma tripa, pero no soy Papá Noel. La tripa sí que es la misma, ¿no? Bueno, yo creo que la mía es más grande, pero esto está mal presumir de ello. Bueno, la ciencia no descansa ni el día de Navidad, ¿eh? De hecho, nos vas a... La última noticia podemos anunciar ya, que puede ser tema de conversación... De... Para amargar al cuñado en estas Navidades. Muy bien, a ver, a ver. Esto será al final de la sección. Empezamos hablando de miedo. Aquí es cuando yo grito. ¡Ah! El título del post es La paciente de la mujer sin miedo. La mujer sin miedo, ¿cómo es? Pues mira, es un caso de estos que nos gustan tanto a los aficionados a la neurociencia y de los que ya hemos hablado aquí. Y que sirven para muchísimas investigaciones por un defecto físico en el cerebro. En este caso, la paciente, cuyas iniciales son SM, aparece cada vez que uno empieza a buscar algún estudio sobre la amígdala, es la paciente que más veces se ha estudiado y que más aparece en la casuística de la investigación, ¿no? Ya hablamos aquí de ella cuando hablamos de cómo funcionaba el circuito del miedo, de la amígdala y demás. Bueno, resulta que ahora acaba de publicarse un estudio en la revista Current Biology sobre su caso particular, y han descubierto que esta mujer, que tiene la particularidad de que tiene dañado este núcleo del cerebro, la amígdala, pues es la mujer sin miedo. No experimenta ninguna sensación parecida o parecida al miedo cuando se le somete a estímulos que cualquiera de nosotros no se aterrorizarían, ¿no? O sea, me imagino en este caso, claro, el tipo de experimento que se puede realizar con ella realmente debe ser curioso, ¿no? La somete a cualquier situación de estrés y nada, impasible. Sí, sí, sí. De hecho, la investigación es curiosísima porque, pues eso, la han sometido a pruebas muy pintorescas. Primero le sometieron a una serie de test y también a preguntándole por sus recuerdos desde que tuvo esta lesión por una enfermedad que se llama Durbach-Weed. Y ella no recordaba desde que tenía recuerdos, o sea, no tenía recuerdos de haber tenido sensaciones de miedo en muchas de las situaciones estresantes de su vida. De hecho, en una de las anécdotas que cuenta, una noche paseando por un parque se le acercó un desconocido, le sacó un cuchillo, se lo puso en el cuello y la amenazó con matarla, y ella se quedó tan pancha, le miró con total frialdad y le dijo: bueno, pues si me quieres matar te vas a tener que apañar con mi ángel de la guarda. El tipo, claro, ante una reacción así tan inesperada, guardó el cuchillo y salió como alma que lleva el diablo. Imagínate, te mira así, te crees que es Terminator, ¿no? Y, impresionante, y eso, imagínate. Sí, porque ella, al carecer de este núcleo, de la amígdala, pues no se le activa todo el circuito que a todos los demás se nos pone en marcha, ¿no? El de las hormonas que se nos disparan en el momento y nos hacen reaccionar, ¿no? Temblar, correr, paralizarnos, etcétera. Y ya te digo que las pruebas a las que le sometieron fueron muy curiosas porque, por ejemplo, le llevaron a una especie de casa del terror. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a una de estas atracciones de feria. Sí, estos sustos así. Sí, sí, bueno, es una casa encantada. En concreto, la llevaron allí, la empezaron a asustar con monstruos y demás, y la mujer, pues, como tan pancha. También le pusieron arañas, serpientes... En fin, le pusieron películas, sesiones enteras de cine de terror. Yo me imagino a esta mujer llegando a un punto de decir que no tengo miedo. Ya, dejadme tranquila. No me pongas ni arañas ni más. No seas paliza, Paco, que no tengo miedo. Quítate la careta. Claro. Y al final todo esto tiene la parte científica, claro, de saber exactamente dónde está situado, ¿no? El terror, claro, o sí, dónde está el miedo, ¿no? Las aplicaciones prácticas pues pueden ser, pues sobre todo para pacientes con casos de estrés postraumático, que son casos realmente dramáticos en los que, bueno, han tenido una mala experiencia por lo que sea y luego el cerebro vuelve recurrentemente a ese episodio y la persona es incapaz de llevar una vida normal, ¿no? Por ese estrés. Entonces, con algún tipo de medicación que emule lo mismo que le pasa a ella, pues quizá se pueda tratar a estos pacientes. Pero bueno, en este caso es una investigación y habría un largo recorrido hasta llegar a un tratamiento concreto, ¿no? Muy curioso, ¿eh? Muy curioso este caso, sin duda. Vamos a otro tema que nos has traído otro post también en Amazings. El mayor observatorio de neutrinos del mundo ya está terminado. Que en principio, la gente que no tenemos relación con la ciencia, pues pensemos, bueno, ¿y esto exactamente? Cuéntanos, Antonio, ¿qué es un observatorio de neutrinos? Exacto, la gente gente dirá, los neutrinos, esto que viene en la cesta de Navidad, se come con las peladillas. Pues no, señores. Los neutrinos no es eso que tomamos de aperitivo, ¿no? ¿Qué no, es? Los neutrinos son una partícula subatómica cuyas están cayendo y bombardeando permanentemente sobre nosotros, sobre la Tierra, y lo atraviesan. Son tan diminutos que apenas tienen masa y son muy difíciles de detectar. De hecho, tienen más o menos, se calcula que una milmillonésima parte de la masa que tiene un átomo de hidrógeno, con lo que eso significa, ¿no? Entonces, el papel del neutrino está muy relacionado con la materia oscura, con el universo, con todo lo que están investigando también en el LHC. En fin, es muy importante saber qué tipo de partículas están cayendo, ¿no? Y para esto hay una serie de observatorios a lo largo del mundo. Normalmente se entierran a gran profundidad porque de esa manera hay menos interferencias, digamos, y se pueden detectar estas partículas que pasan a través de cualquier materia y que muy raramente chocan con un átomo. Y lo que intentan los científicos es hacer que choquen y registrar con unos detectores esos momentos de alteración, digamos, ¿no? Y la curiosidad de este observatorio, que se llama el IceCube y que está en medio de la Antártida, es que pues está enterrado a una profundidad de 2.500 metros debajo del hielo. Han introducido allí cables durante un montón de años los científicos, con unos grandes detectores que tienen el tamaño de una pelota de baloncesto. Aproximadamente hay unos 5.000 equipos sensores. Y se pretende con esto pues trazar, como dicen los propios responsables, una especie de imagen del universo, pero en lugar de utilizar la luz de los fotones que utilizaría un telescopio normal, pues sería utilizando esta imagen, este reflejo que dejan los neutrinos al chocar contra los átomos bajo el hielo, ¿no? Es un observatorio, además, grandísimo, ¿eh? Porque se pone la comparación con la Torre Eiffel, por ejemplo, y nada, es una cosa insignificante la Torre Eiffel. Sí, parte de la gracia de contarlo es eso, comparar. Tenemos un gráfico en Amazing en el que se ve la Torre Eiffel a escala, a diferencia con el observatorio, y realmente pues parece la casita de los gnomos, ¿no? Aquello, si tiras para arriba en el hielo, o para abajo en este caso, es una inmensidad lo que tienen ahí enterrado, ¿no? Fantástico. Pues bueno, cambiamos de tema y vamos con una señora que a ti tiene el corazón robado, ¿eh? ¿De quién se trata? Ay, a mí me tiene loco Miriam Rothschild. Es una, bueno, ya falleció hace unos años, era una ancianita que era de la familia famosa de banqueros judíos, de los Rothschild, pero a pesar de haber tenido una situación privilegiada, digamos, ella dedicó su vida a la ciencia y fue una persona bastante excéntrica. Era vegetariana, se saltaba todas las convenciones que en la época le ponían a las mujeres, ¿no? Pasaba de maquillaje, participaba en el equipo nacional de cricket de incógnito, fue una defensora de los derechos de los homosexuales, en fin, todo un personaje. Y en el vídeo, que es parte de un documental de la BBC que hemos puesto en Amazing, aparece ella ya cuando tiene casi 90 años, explicando allí en el corral con sus conejos cuáles fueron los descubrimientos que ella hizo a lo largo de su vida. Y ella fue una pionera en el estudio de las pulgas. Se tiró 30 años estudiando las pulgas, clasificándolas, porque su padre, el banquero Rothschild, tenía una colección de más de 30.000 ejemplares. Es la colección más grande, todavía sigue estando expuesta en Londres, que ha habido jamás, de pulgas, y ella las diseccionaba. Incluso llegó a diseñar un sistema para averiguar cómo funcionaba el salto de las pulgas, que son capaces de desarrollar una potencia bestial. O sea, el salto de una pulga en comparación con el de si un ser humano tuviera esa capacidad de salto, podría saltar a una altura como la del Empire State Building, para poner un ejemplo, ¿no? Impresionante, sí, sí. Y ella pues colaboró, por ejemplo, a acabar con la plaga de conejos de Australia, porque justamente eran conejos que no tenían la plaga de pulgas que tienen habitualmente y que transmiten enfermedades, y por eso proliferaban de manera impresionante, ¿no? Y ella, bueno, pues descubrió que las pulgas en el ciclo vital necesitan a una hospedadora femenina, a una mujer o a una coneja, de manera que aprovechen las hormonas de la hospedadora femenina para su propio ciclo sexual, digamos, para poder reproducirse, ¿no? En fin, una cantidad de historias preciosas que ella descubrió a base de muchísimo tesón, muchísimo esfuerzo, y una historia fantástica. Hay una cita de ella con el que terminamos la entrada, que dice: debo admitir que lo encuentro todo interesante. No se me ocurre ninguna otra manera de explicar la fascinación por el mundo, por la ciencia y por los descubrimientos, ¿no? Qué bueno. Debo admitir que lo encuentro todo fascinante, ¿eh? Sí. Vamos ahora a otro tema. ¿Cuánto podemos acercarnos al sol? Esta es una pregunta que nos planteas esta semana. Sí, es un artículo que escribió la información y que me recuerda aquel chiste, ¿no? El de Eugenio. Es que vamos a viajar al sol, dice, hombre, pero os quemaréis. Digo, ¿qué te crees? ¿Que vamos de día o qué? Bueno, pues este es el chiste de Eugenio, que en realidad sí que hay gente que está pretendiendo acercarse al sol, pues, y lo de ir de noche parece no es una opción, ¿no? Sí, cuando dices gente suena un poco como si hubiera algún colgado que se está intentando... Sí, un grupo, la NASA, un grupito así, ¿no? Exactamente, la NASA tiene, y la ESA y la Agencia Espacial Rusa tienen varios proyectos en un futuro bastante próximo. A ver, la NASA sí, pero la ESA suena a otra cosa también. ¿La ESA qué es? A ver. La cuéntanos. Agencia Espacial Europea, que tiene ese nombre que parece como cualquier cosa. La ESA, bien. Eso es. O sea, la NASA y la ESA son esa gente que está intentando ir al sol, ¿no? Exactamente. Hay varias misiones. Una es la Solar Probe, que va a ser la que más se aproxime. La Solar Probe Plus se llama el proyecto. Y en el año 2018 se calcula que esta nave espacial pequeñita, tiene el tamaño más o menos de un coche, pues se va a acercar a una distancia récord al Sol, que son 6 millones de kilómetros. Que, dicho así, parece muchísimo, pero teniendo en cuenta que el récord actual está establecido por la sonda Helios 2, que llegó en 1973, 1976, a 43 millones de kilómetros, la diferencia es de unas 7 veces más cerca a lo que nos vamos a acercar. Para que los oyentes se hagan una idea, nosotros lo más cerca que hemos llegado a estar del Sol es en las proximidades de la órbita de Mercurio, que está a eso, a 43 millones de kilómetros. La Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol, o sea que está un poquito menos de la mitad de viaje a donde hemos llegado. Y la Solar Probe se va a acercar muchísimo. De hecho, cuando llegue hasta allí, lleva un escudo protector especial de doble fibra de carbono, pues va a tener una temperatura de 2.000 grados centígrados. Muchas de las tormentas solares del Sol pueden causar muchos daños en la nave, tendrá que estar muy preparada, y el Sol se verá pues más o menos a un tamaño, si uno fuera allí dentro, metido en esa cápsula, lo vería unas 23 veces más grande que lo que vemos desde la Tierra, ¿no? Y bueno, es solo una de las muchas misiones que se van a mandar en el futuro al Sol y que nos van a aportar información muy valiosa, porque hasta ahora los proyectos que tenemos, los satélites como la SOHO, etcétera, están en órbitas o bien geoestacionarias o lo que se llaman los puntos de Lagrange, que otro día con más tiempo ya os contamos lo que es, y para observar la corona solar lejos de la Tierra, ¿no? Sin interferencias y demás. Pero esto, de irse hasta allí, hasta el Sol, como en las películas que hemos visto todos, se va a ver en un futuro muy cercano y va a ser realmente fascinante, ¿no? Citas aquí a partir del año 2018, ¿no? Será una, sí, hay una misión rusa a partir del 2015 y más o menos, pero claro, tardarán varios años en llegar porque no se va directamente, se va con varias órbitas a través de planetas, hay que pasar por Venus, etcétera, etcétera, ¿no? Y será esto una pequeña nave, esta que del tamaño de un automóvil. La Solar Probe Plus se llama, exactamente. Perfecto, pues bueno, la Luna pues fue un objetivo ya que se habló muchísimo, y ahora pues vemos este objetivo de llegar hasta el Sol. Bueno, terminamos ya con la noticia que nos habías anunciado, que esta es un tema de conversación, ¿no?, que podemos sacar estos días. Sí, tenemos el típico cuñado pesado al que queremos amargar un poquito la cena navideña. Pues nada como hablarle de parásitos, ¿no? Esta semana en lainformacion.com publicábamos... Tema muy agradable, ¿eh?, para la hora de... Sí, un asunto que es ¿qué nos come por dentro? Y hacemos una recopilación de 14 monstruos que viven en nuestra sangre y que pueden causar las más terribles enfermedades. Nos ayudaba el profesor Santiago Merino a recopilar esta información, y bueno, los parásitos que nos afectan pues van desde el temible Plasmodium, que es el que causa la malaria, que mata entre 1 y 3 millones de personas cada año, simplemente porque formamos parte de la cadena que necesita para reproducirse a través del mosquito, etcétera. Luego hay otros como la Burcheria bancrofti, que es la que causa la elefantiasis. Otro gusanito muy simpático que se aloja en el ojo y que termina creando la llamada ceguera de los ríos. En fin, muy agradable todo el tema, ¿verdad? Pero a la vez es muy curioso, ¿no? Porque hay comportamientos que se han sofisticado evolutivamente durante muchísimos años y al final hay toda una cadena al servicio de un protozoo, simplemente, ¿no?, para que se reproduzca. Mira, un ejemplo de cómo son estas estrategias es el de la lombriz llamada Enterobius, que es la que tienen los niños, estas lombrices que tienen los niños a veces y que hay que mirarles de las cacas y demás. Bueno, pues esa lombriz es tan lista que vive en el intestino y por la noche, bueno, tan lista, entre comillas, sale del ano, pone los huevos alrededor del ano y se vuelve a meter una vez que ha realizado la labor hasta la noche siguiente dentro del intestino, ¿no? El niño se rasca porque esto le produce un picor en la piel y los huevos de la lombriz se quedan dentro de las uñas, de manera que el niño o bien se vuelve a comer las uñas y se vuelve a infectar o bien las deja por ahí para que otros niños se infecten. O sea que tiene una garantía de sobrevivir la lombriz bastante importante. De hecho, casi toda la humanidad ha estado infectada alguna vez y han aparecido restos de estos gusanitos en las heces fosilizadas de los primeros humanos en las cuevas, ¿no? O sea que está con nosotros desde el principio de los tiempos. Y hay muchos parásitos que incluso llegan a modificar el comportamiento del hospedador, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la acantocéfala, pues consigue que la cucaracha se convierta en un ser imprudente, que los pájaros o las ratas se los coman con facilidad. Otros modifican el comportamiento de los grillos, de los caracoles, de las hormigas. En fin, ¿esto puede pasar con humanos? Pues también hay algunos comportamientos como el del Dracunculus medinensis, que es un gusano que normalmente se infecta a la gente en África de él, y que se introduce bajo la piel, y este gusano, que a veces puede llegar a medir hasta medio metro, lo que hace es que crea una pequeña herida en las piernas normalmente, y la víctima, la persona infectada, siente mucho alivio cuando mete las piernas en el agua. Al meter las piernas en el agua, el gusanito hembra, en este caso, lo que hace es que saca el culete y se pone a depositar los huevos en el agua, que es lo que ella necesita. O sea, que de alguna manera nos ha forzado a comportarnos de la manera en que a este pequeño monstruo le interesa, es decir, meter los pies en el agua para seguir el ciclo, que se infecten otros copépodos, los peces, y al comer otra vez los peces se infecte otro humano. O sea, una cadena perfecta y toda a disposición de un bichejo que es microscópico, ¿no? Bueno, pues nada, pues nos quedamos con esta imagen tan bonita para hacer final. Tranquilos, y... si todo está bien cocinado, si congelamos no el pasa pescado, nada, ¿eh? No, vale. No hay problemas. Recomendamos vivamente no beber agua de los charcos estas Navidades. Muy bien. Y bueno, ni no comerse las uñas, especialmente si las tiene uno muy negras. Bueno, vale, pues ya está. Bueno, Antonio, pues feliz Navidad. Igualmente. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Felices fiestas a todos los oyentes. Hasta luego. Hasta luego.